Eli, estás en Tofuria desde Radio Malva en el Cabañal en el 104.9 de la FM. También puedes escucharnos en radiomalva.org y en nuestro iVoox. Los directos son los lunes cada 15 días a las 4 y en reposición la madrugada del viernes al sábado a las 3 y los domingos a las 8 de la tarde. ¡Escúchanos! Bueno, los oyentes de Tofuria os estaréis preguntando, sobre todo las que escucháis Pum, que creo que sois unas cuantas, Dios mío, y esa versión en esa lengua que espero que sepáis que es asturiano, de Cartón de Vino, de la famosa de Violencia Bujarra, pues en efecto, así era. Bueno, es el domingo 18 de agosto, no es lunes porque, bueno, alguna tiene que hacer algunas cosillas, y estamos aquí en el estudio de Radio Malva y el tema de hoy va a ser, bueno, una vez más va a ser el punk, pero también va a ser la entrevista que le hice hace un mes a David, que es una de las integrantes de Bujarra Asturias. Bueno, en el programa pasado ya hablamos de Asturias, en este caso para mencionar a gente de mierda, como era la que montó el congreso de la Escuela Feminista Rosario Acuña, pero hoy va a ser una cara guay de Asturias, va a ser el trabajo tan interesante que ha hecho este colectivo durante estos últimos 3 o 4 años, y el documental súper importante y súper guapo que va a estar, que van a sacar sobre disidencias sexuales y en el género en el punk en el Estado español. Antes de seguir con la presentación del programa, pues tenemos ahora una invitada que está aquí, pues bueno, viendo un poco cómo es Radio Malva, cómo es Tofuria. Invitada, muy buenas, Bulgaria More. Hola bebé, ¿cómo estás pues? Pues bien, aquí. Desde Colombia, desde Colombia para el mundo y sobre todo para Valencia. Ay, vuelve, ¿qué tal? Que estás aquí, pues, recién llegando a Valencia City. Sí, estoy recién llegando, adaptándome y probando la comida local, obviamente. Muy sabrosa, ¿no? y nada, dándola todo por el todo aquí en España y sobre todo en Valencia, porque hay que darla siempre. Vuelve, pues bueno, quizá algún día contemos contigo, ¿no? En Tofuria, si todo va bien, ¿no? Sí, claro, por siempre. Tendrás muchas cosas interesantes que contarnos. Y mostrarnos. Pues, interesante, molve. Pues nada, os dejo con la entrevista. Simplemente comentar que las canciones, la canción que ha sonado era de una banda de Asturias que se llama Infección. Punkis Maricois, es como la han titulado. Después vendrá Fede Ratas. Fede Ratas, madre mía, no me puedo creer que esté Fede Ratas sonando en Tofuria, pero así sea. Han versionado King for a Day de Green Day, Rey por un Día en asturiano, y pues Se ha quedado muy bien, muy, muy a la línea de Fe de Ratas. Y Sartenazo Cerebral, también de Asturias, de Viriles en este caso, que han versionado Stonewall, la versión, la canción, perdón, que hizo Ugly Bastards, la banda de Madrid, de hardcore melódico con ska, etcétera, que la hizo hace unos años, en 2013. Son bandas que, bueno, he aprovechado para escucharlas porque no las había escuchado. A Fe de Ratas sí, vamos, es una de las bandas de mi adolescencia, como unas cuantas más que van a aparecer en este proyecto de CD. Infecciones Artenas Cerebral no les conocía, está muy guay, pongo muy guay. Hay alguna letra que no me ha terminado de convencer del todo, pero bueno, también, en fin, que igual eran de hace tiempo. Por ejemplo, he visto, ¿no?, que Artenas Cerebral pues tenía una canción en contra del autobús de Actioir, ¿no?, que es un detalle muy... muy interesante, que valoramos mucho, obviamente. Pero bueno, que sin más, os dejo con David y con esta entrevista tan estupenda y con las siguientes canciones. Y bueno, así son los veranitos en Tofuria. Milagroso es que hayamos hecho dos programas en agosto. Y nos vemos en septiembre, ya acabando, espero, este veranito. Espero que vaya todo bien, que disfrutéis el resto de días que quedan. Y nos vemos por las ondas y por donde haga falta que nos veamos. Adiós, besito. Buenas, pues estamos en una apacible tarde, caer el sol de julio, de mediados de julio, aquí en el Cabañal, disfrutando de lo que queda todavía de este barrio, lo que nos queda por vivir en él, que ya el tiempo lo dirá. Y bueno, pues está por aquí David de Bujarra, de Asturias. Muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Y bueno, pues ha venido por aquí a hacer una visitilla porque, bueno, están haciendo un documental que nos va a contar un poquillo sobre temas de punk y trans, bi, bollo, maricas del Estado español. Ya le preguntaré por esto en minutos. Pero bueno, y nada, es todo un honor tenerte por aquí, por el país valenciano. ¿Cómo te ha ido esta visitilla tan corta? Bueno, pues haciéndome un poco el calor que tenéis aquí. Yo, es lo que peor estoy llevando. Pobre. Bueno, sí. Yo la verdad es que cuando pienso en Asturias pienso en Dios, qué frío. Ah, yo necesito un plumas encima, si no me siento muy desnuda, que tampoco está mal, pero bueno. Ay, ya, ¿eh? Esto de no abrigarse por la noche, ¿eh? Esta gente de Valencia, qué rara es. Sí, sí, no tener mantas y poner un ventilador es algo nuevo para mí. Muy bien. Bueno, pues nada, cuéntanos un poquillo, porque, bueno, yo qué sé, pues como si nos escucháis a Tofuria, pues ya sabréis, ¿no? Pues hacemos entrevistas a peña de bastantes lugares del Estado español y de fuera, y siempre intentamos un poco, pues, porque la peña pues en general no tiene ni idea, ¿no?, de los contextos que hay en otros entornos políticos. Y bueno, cuando hicimos el programa de Málaga, por ejemplo, pues yo decía que no sé si la peña sabría situar Málaga en un mapa, ¿no? Y no solo en el país valenciano, sino creo que en buena parte del Estado español. Asturias igual se sitúa un poco mejor, ¿no? Pero como es una comunidad autónoma, aparece en los mapas políticos del Estado español como ahí, como puede hacer la cuenta, ¿no? De eso es Euskal Herria, o sea, Euskadi, eso es Cantabria, lo siguiente es Asturias, lo siguiente es Galicia, ¿no? Eso sí que puedes hacer tal. Claro. Pero bueno, si no, no sé si la sabría situar la peña en un mapa. Igual la situarían en Lugo o en Cantabria. Nada, o en León. A nosotros, gracias al Premios Príncipe. Cierto. Así que nada, pues cuéntanos un poquillo, ¿cómo es el contexto allí social, político, de los movimientos sociales en Asturias? Bueno, pues supongo que como en casi todos los sitios, no es como era. Entonces, bueno, pues Asturias es una tierra de mucha lucha obrera, de muy industrial. Con todo lo que ello conlleva, las cuencas, toda la testosterona que de ahí se desprende, ¿no? Pero bueno, evidentemente la juventud cada vez hay menos. Bueno, de hecho somos la región más envejecida de toda Europa. Wow. El otro día leí una noticia que ya hemos superado a Japón, que era el país más envejecido. ¡Guau! Wow, ¡hostias! Entonces el éxodo está siendo matador en ese sentido. No hay más futuro más allá del turismo y de la hostelería, ¿no? Del sector turístico. El sector turístico en Asturias, pues, salvo al que le guste el frío, poco. Entonces, bueno, pues el contexto... Bueno, también hay un turismo cultural, ¿no?, en Asturias, ¿no? Hombre, es que básicamente casi que es el que es tenemos. El único. Porque el de la playa, bueno, tenemos playas muy chulas, pero todo el mundo se queja de lo frío que está el agua, el Cantábrico. Pero bueno, contextualizando un poco los movimientos sociales en esa pérdida, ¿no?, de pérdida de juventud, pérdida de industria, y rebaja de condiciones laborales, ¿no? Y pérdida de poder de los sindicatos. Entonces acá, tenemos una tierra envejecida, aburrida y con unas postales muy guapas, eso sí. O sea, una de las últimas cosas igual, ¿no?, que hemos escuchado de Asturias, ¿no?, a nivel estatal, son las movilizaciones mineras, ¿no?, que hubo. ¿En qué ha quedado eso, no? Porque en 2012 y tal, aquello fue impresionante. Recuerdo cuando llegaron a Madrid, ahí se lió toparda, se liaba superparda allí en Asturias. ¿En qué ha acabado eso al final? Pues en muchos detenidos. En muchos detenidos, mucha peña imputada. Muchos detenidos y con las minas cerrando. Y están cerrando, ¿no? Están cerrando. Claro. Eso no hay manera de pararlo o incluso de transformarlo, ¿no? Se recibió mucho dinero en Asturias de fondos europeos de la reconversión industrial, que se gastaron o bien en prejubilaciones o bien en cambiar aceras y poner farolas en las ciudades de Oviedo y de Gijón y de Avilés, que no tienen tradición minera ninguna. Muy bien, muy bien. Entonces lo que son las cuencas mineras están totalmente abandonadas. ¿Y la gente qué está haciendo el no tener trabajo? Dedicarse a montar bares y a emborracharse. Es lo que es así de triste. Claro, evidentemente como no hay ningún futuro laboral más allá de lo que es la hostelería, la juventud emigra. Entonces pues las cuencas envejecidas malviven a base de lo que los mineros prejubilados gastan en su zona y poco más, porque es que no hay. Hombre, salen cosas, la gente que quedamos pues sí que intentamos echar raíces, o mantener raíces, mejor dicho, en Asturias y crear pues cosas nuevas, ¿no? Pues que si hacemos cooperativas de cerveza artesana asturiana, de sidra, etcétera, revitalizamos algunas industrias que estaban un poco dejadas, ¿no? Pero ya ves, que de lo que te estoy hablando, de cosas que después vas a vender en bares. O sea, es que es así de triste. Ya no queda la última gran industria que quedaba, bueno, el tema de Alcoa, ya vemos que también, bueno. ¿Qué es? Alcoa es de el trabajo del metal y del acero y tal. Y entonces iban a cerrar la empresa, tanto ahí en Asturias como en Galicia, y bueno, a base de mucha presión social y de mucha manifestación y tal, sí que se ha conseguido presionar al gobierno para que venda la empresa, pero bueno, solo garantizan los puestos de trabajo durante 2 años, así que supongo que dentro de 2 años volveremos a estar en las calles y supongo que con peor resultado ya. Dios mío. Sí, yo también soy muy pesimista, ¿eh? Soy muy pesimista porque, bueno, porque llevo viendo un poco como cuál es la trayectoria de Asturias y poco queda, poco queda. Bueno, ayer hablábamos un tema, ¿no?, que me dejó muy impactado, ¿no?, de que es el tema de la lengua. De que aquí, pues yo qué sé, vivimos en el País Valenciano, aunque las instituciones, pues muchas son muy fachas también y muy españolistas, pero al fin y al cabo la peña puede hablar en valenciano y puede estudiar valenciano y puede haber sido educada, ¿no?, en valenciano, pero allí el asturiano no es oficial. El asturiano no es oficial, por duro que sea. Es impresionante, ¿no?, porque es condenar a muerte, ¿no?, a una lengua, ¿no? Claro, a mí me sorprende cómo se puede dejar de lado una pata fundamental cultural que tiene Asturias, que incluso ya desde un pensamiento incluso capitalista se puede aprovechar en ese sentido, de crear nuevas industrias alrededor de ello, pero no es oficial. De hecho, el tema del oficial del asturiano yo creo que es la reivindicación social que más apoyos tiene y donde al final confluimos todas. Y bueno, es una lucha que lleva 40 años. Lleva desde la transición luchándose, exigiéndose, y parece que cada vez estamos un poco más cerca. Cada vez estamos un poco más cerca. Ya el Partido Socialista, que es quien lleva gobernando Asturias años, lo ha adoptado como propio. Y bueno, ahora ya solo queda ganar tres más votos que la derecha para poder reformar el estatuto y hacerlo oficial. Porque la derecha en bloque está en contra, ¿no? Claro, claro, porque eso es el camino hacia Cataluña, eso es el camino hacia la independencia y hacia hacer un referéndum que no... ¡Oh, Dios mío! La ruptura, y claro, todo el mundo sabe que Asturias es la cuna de España. ¡Oh, Dios, oh, Dios! Pobrecitos. Pero bueno, se hacen muchas cosas chulas en asturiano y la verdad que tiene mucho apoyo social y yo creo que sí, que es una batalla que vamos a conseguir ganar. No sé si tardaremos otros 40 años, pero espero que no. Bueno, una cosa que sí que veo, ¿no?, cuando leo cosas de allí de Asturias, es que los movimientos sociales en general intentáis mantener el asturiano, ¿no? Sí. Eso es generalizado. Eso es generalizado, vaya, el asturiano desde los movimientos sociales se potencia, se usa, se... nosotros mismamente desde Bujarra o lo ponemos solo en asturiano o lo ponemos en asturiano y castellano, pero no solemos, no creo que no hay nada escrito solo en castellano porque creemos que es algo que va en nuestro ADN, ¿no? También de también Bujarra quería también ¿cómo decirlo? Poner en relieve los referentes asturianos en el movimiento de Trasmarica Vigoyo y entonces creemos que la cultura asturiana está muy pegada a nosotros. De hecho, en el movimiento asturianista hay mucho movimiento Trasmarica Vigoyo. Ah, mira, qué entonces, bien. Es un sitio muy, muy a gusto para estar. Qué guay, tenés buena relación con esos grupos. Sí, muy, muy buena, muy buena, muy buena. Bujarra nació hace 3 años y los primeros en echarnos una mano, en cedernos locales, en todo lo que fuera, fue el gente de la Yegra, etcétera, de echarnos una mano con todo, vaya, para empezar. Y que son, bueno, pues es un local que donde se reúnen los soberanistas asturianos ahí en Ulleu y muy bien. Bueno, allí por Oviedo, bueno, ¿cómo se dice en asturiano? Ubieu, ¿no? Bueno, por Ubieu sí que tenéis algún tejido, ¿no? De colectivos, de locales. Ayer me contabas, ¿no?, que la oferta de ocio es baja, ¿no?, en general, pero sí que tenéis lugares, ¿no?, y relaciones, ¿no?, con otros grupos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Puedes explicar ahí un poquillo? Final somos pocos, y los pocos que somos, pues entonces tenemos que estar juntos, porque si no, no... No salimos adelante casi. Y sí, hombre, yo te puedo hablar un poco a nivel de Bujarra, ¿no? A nivel de Bujarra, pues tenemos contactos pues con locales de ahí de Ubieu, que como es el espacio de la Yegra, que es, pues, como decía antes, es un sitio donde sobre todo mantiene la lucha de la lengua asturiana, pero bueno, es sobre todo soberanista y participa en un mogollón de colectivos ahí de toda Asturias. Tenemos muy, muy buena relación, que es nuestra casa, vaya, que es la gente de La Lata de Zinc, que es un bar con sala de conciertos y tal, vegano, autogestionado, antiespecista, etcétera. Y también, si necesitamos sacar dinero para financiar algo tal, pues ahí nos ceden sus cocinas, nos ceden su espacio para poder trabajar y ganar algo de dinerillo y para todo, para hacer fiestas, para organizar conciertos, tal. Muy bien, muy bien, muy bien. Y luego está el Arco La Vieja también, que es una tienda de productos locales, de temporada y tal, sobre todo verduras. Y también se hacen allí pues reuniones, cenadores, veganos, etcétera. Y me has dicho antes que eso significa arco iris, ¿no?, en castellano. El Arco La Vieja es arco iris en asturiano, sí. Bueno, en castellano, vaya, sí. Claro. Y luego trabajamos, bueno, porque ahora Bujarra ya no está, participamos ahora ya a nivel personal cada uno, tal, pero ya no está ahí metido, pero en las fiestas de San Mateo, que es una copia, una mala copia de las fiestas de Bilbao, de la Estrella Justicia. Se hace lo que se puede. No, bueno. Es que si nos dejaran hacer más, pero es que no nos dejan. Entonces, pues se montan lo que son las chosnas, pues allí se llaman chiringuitos y montamos con otros 10 colectivos, con otros 9 colectivos, pues de diversidad mental, de universitarios, feministas, LGTBI, etc. Montamos un chiringuito que se llama La Folisaria, que sirve para... es eso, como una chosna, sirve para financiarnos, aunque poco dinero sacamos porque gastamos mucho, entonces poco es repartir al final, pero sobre todo la visibilidad que te da en la calle, el poder estar en la calle pues 10, 12 días que duran las fiestas y poder llevar el mensaje y poder llevar las reivindicaciones, ¿no? Y al generar un espacio donde no voy a decir libre de machismos y libre de nada, porque es mentira, los hay, como los hay en todos lados en la calle, pero al menos que se intentan atajar en la medida que podemos, vaya. Qué bien. Bueno, ¿cómo ha sido estos últimos años, ¿no? de feminismo pujante, ¿no? Allí en Asturias, cómo se ha vivido de repente las dos huelgas feministas que ha habido, todas las luchas contra la reforma de la ley del aborto, que al final afortunadamente no se hizo? ¿Cómo ha sido esto, sí, para que nos echamos un poquillo la idea? Pues a mí me pilló un poco como con el pie cambiado, un poco de sorpresa. La primera huelga feminista, yo flipé con la cantidad de mujeres que salieron a la calle, que se organizaron y el buen trabajo que iban haciendo. Claro, este es un trabajo de que lleva muchos años y yo estaba muy apartado, estaba a otras historias que no vi, que no supe ver. Y entonces tuve una sorpresa muy grata cuando salí a la calle ese día y vi a tantas mujeres en la calle y flipé. Flipé, la verdad. Después, gracias, pues, como te digo, a la Folisaria y tal, he podido ir conociendo más a gente que está más metida y muy bien, la verdad. Es un espejo en el que mirarnos y... Total. Y ir a su estela, vaya. Bueno, ya que lo has nombrado, porque a veces... Tanto tratar temas tras maricabollos en Tofuria se nos olvida, ¿no? Que también intentamos trabajar esta vertiente antiespecista y tal. En Asturias, ¿cómo está el tema ahora antiespecista? Se han nombrado algunos locales, pero ¿se está promoviendo desde un punto de vista político o está triunfando simplemente el veganismo como una alternativa económica dentro del capitalismo? ¿Cómo está floreciendo dentro de los movimientos sociales esta movida? Antes me has contado, ¿no?, de alguna movida, ¿no?, que ha generado tensiones, ¿no? Se está haciendo su espacio todavía. No hay que olvidar lo que es Asturias. Asturias es una región ganadera, una región de cachopo, faves, tocino, chorizo, etcétera. Total. Entonces es difícil a veces trasladar esa idea, ese mensaje, ¿no? Se van haciendo cosas, pues de no haber nada, pero lo que es nada. O sea, si tú ibas a comer fuera con tus colegas, pues tendrías que llevarte tu tupper de casa. Es así. Pues ahora mismo en Uvieu, por ejemplo, hay pues dos locales, que uno es vegetariano únicamente y otro que es vegano únicamente. Y luego hay otros dos locales donde tienen una amplia oferta de producto vegano y vegetariano. Así que hagan política directamente con ello, creo que sería solo la lata de zinc. Los demás es más de... no sé muy bien cómo decirlo, de oportunidad. Negocio. Negocio, vaya, sí, básicamente. ¿Y los movimientos sociales están teniendo cierta tendencia a hacer, por ejemplo, las cosas veganas? Se empieza a poner encima de la mesa optativas. pero todavía el entrar a nivel político, nosotros de hecho, o sea, cuando que Bujarra haya salido de la Folisaria, es precisamente por este tema, porque la Folisaria no quiso aceptar el antiespecismo como una de sus bases. Es el primer chiringuito de Asturias donde toda la comida que da es vegana íntegramente, pero no colectivos de dentro no querían aceptar el antiespecismo como una base. Joder. Entonces, vaya, ahí se hubo muchos meses de tensión, de tiranteces, de peleas entre comillas, bueno, dialécticas. Y al final decidimos que salirnos porque no veíamos claro entonces por qué se servía comida vegana, si no era como idea, como base política. Entonces, si era por distanciarte o por marcar diferencias con otros chiringuitos que ofrecían carne, pues no va de esto la historia. Bueno, una de las anécdotas que, por ejemplo, que te contaba ayer fue claro, la gente ahí, los chiquitos ponen las terrazas y tal, y a nuestro chiquito pues vino un señor con su familia y se puso a comer un bocadillo de otro chiringuito, que eso no está igual, pero el bocadillo era de lomo, no me acuerdo de qué era tal. Y ahí Abel de Bujarra ahí salió y le dijo que sí, por favor, que no aceptábamos eso ahí, que si podía ser. Y acabaron una pequeña discusión y se acabó yendo. Pues a las 2 horas o así de pasar eso, ya estaba la noticia en La Nueva España, que es el periódico más leído en Asturias. Se llama La Nueva España. La Nueva España. Se fundó en la Guerra Civil o algo así, o en el franquismo. Es que antes era el vocero de la Falange. Nunca ya. Entonces llegó la transición y dijeron, pues ahora somos La Nueva España. Pero sí. Y sigue. Salió en... Cambió el nombre, pero las ideas siguen, ¿eh? Dios mío. Y salió ahí en portada, sí, hubo una discusión. ¿En portada? Sí, hubo una discusión tremenda, amenazas de boicot, de que la gente iba a venir con sus bollos de chorizo a comerlos en la farinsaria. ¡Qué reivindicativo! Sí, y todo así. Y hasta el concejal de cultura se metió, que la gente era libre de comer lo que quisiera en cada sitio. Bueno, se montó una buena. ¿De qué partido era este concejal? De Izquierda Unida. Izquierda Unida. Y luego los ecologistas. Y al final no hubo ningún boicot. Hubo más gente al chiringuito viniendo. El movimiento vegano en Asturias arropó muy bien y vinieron al chiringuito en masa. E incluso lo que más gustaba pues era las pequeñas anécdotas que pasan, ¿no? De cómo una señora de 70 años se te acerca a la barra y dice, oye, vosotros sois el chiringuito este que sale en el periódico de que no servís animales muertos y tal. Y sí, somos nosotros ahí con miedo tal. Y dice, bueno, pues dame algo a probar, a ver qué tal está. Toma ya. Y tal, y marchó encantada. Y marchó encantada, los chicos, estaba la hamburguesa que se comió de seitán. Toma ya, qué guay. Bueno, ¿y cómo ha sido estos años también, ¿no? de lucha tras Marika Vivollo allí en Asturias, ¿no? Bueno, recientemente en Tofuria entrevistamos al Orgullo Crítico de allí, una entrevista pequeña que nos pudo un poco así comentar algo, David. Pero bueno, como allí hay una plataforma, ¿no? Que, bueno, primero, antes de que pasemos a tal, para que nos hagamos a la idea, donde la gente que nos oye, como yo también, ¿cómo es, ¿no? el ambiente en Asturias, ¿no? Hay qué locales hay, qué políticas hace, ¿no? El colectivo de allí que pertenece a la FELGTB, que es SEGA, y cómo se ha desarrollado, ¿no? En estos años, ¿no? ¿Cómo es allí, digamos, todo esto? ¿Cómo en las manis del orgullo, que no sé si ha habido, que creo que no ni siquiera ha habido, ¿no? Se ha limitado a hasta hace 2 años, ¿no? Se ha limitado a concentraciones o acampadas o algo así. No, bueno, a ver, por partes, entonces. Sí, claro. Hay mucho. Por hablar un poco de la noche del ambiente, ¿no? La noche del ambiente es fatal. Es fatal porque los bares que hay no... O sea, están anclados en no sé, en los años 80 y no sé, las lesbianas las ven como unos monstruos. Es que además hace 2 años que montamos el primer Orgullo en Ubieu, a través de la plataforma de Transamérica Vivollo, donde estamos Bujarra, está Disex, está Mujeres LTV, son varios colectivos que hay en Asturias, La Foguín, etcétera, pues hicimos varios actos, ¿no? Y uno de los actos consistió en hacer una mesa redonda pues con los bares del ambiente en Ubieu. Y bueno, ya bolleras que regentaban bares antes ya no quisieron sentarse a la misma mesa que los hombres que siguen regentando algunos, y ahí vimos que había un poco de tirantez, pero ya cuando fue la mesa redonda, aquello ya fue de decir, madre del amor hermoso, no hay manera de nada, son locales donde tú vas, tienes que pagar tu copa a 8 pavos y a cambio te dan un cuarto oscuro. Claro. Y ya está. Y, años 80. Y no le saques de ahí, no hay más de ahí. Pero en estos bares se puede, por ejemplo, pues dejar propaganda o así más política o ni siquiera. Este ha sido un debate, ¿no?, a nivel de la historia, ¿no? Por ejemplo, sí. Con el tema del SIDA, pues era todo un debate, ¿no? Ir a los bares a dejar pues, movidas de prevención. tampoco se prestan a ello. No se presta a ello. O sea, creo que hay una brecha generacional muy fuerte entre la gente que para en esos bares y la juventud que hay ahora, que viene pisando fuerte con otras ideas más amplias. Te refieres también a nivel político, ¿no? Sí, a nivel político me refiero básicamente. Claro. Vaya. Entonces, pues la gente más joven prefiere parar en la lata de zinc, donde si alguien se sobrepasa un poco, o algo tan básico como que te tocan el culo sin ningún permiso, se pueda articular una contestación a allí que te pueden tocar el culo y, oye, chica, es que estás aquí, es que esto es lo que hacemos las maricas, tocarnos el culo todas, sí, no tengo por qué pedirte permiso, ¿entiendes? Vale, me igual. En fin. Bueno. Entonces, va en ese sentido. Todo. ¿Y a nivel político cómo se ha articulado la lucha LGTB en Asturias a nivel histórico? Sí que había alguna cosilla, ¿no?, en la transición, y luego, como me da la impresión, como que de repente plaf, aparece SEGA, aparece la FLGTB allí y... Bueno, SEGA lleva 30 años en Asturias, entonces no te sé decir tampoco, no tengo ese contexto histórico para atrás, más atrás de SEGA, pero... Pero bueno, SEGA hizo el trabajo que tenía que hacer durante esos años, pero volvemos un poco también a la brecha generacional, ¿no? A cómo, desde, por ejemplo, lo que me da a mí, te voy a contar un poco cómo surge Bujarla, ¿no? Que tal, Bujarla surge porque Moisés, otro amigo de Bujarla y yo, fuimos a una manifestación, a una concentración de SEGA que organizaba en UBU por... el 17 de marzo, que es el día contra las agresiones diversófobas, ¿no? Y fuimos para allá y nada, eran cuatro, por ahí tengo las fotos todavía, nos pusimos esas pancartas, cogimos una bandera de arcoiris y a la gente que iban pasando por delante les estábamos repartiendo un panfleto sobre el ciclo de cine LGTB que hacían en el Centro Nieme y era ahí en Avilés Cultural. Entonces, es decir, o sea, las agresiones están aumentando, la policía cada vez está más de nones con nosotros, la discriminación laboral sigue en auge, y tú te estás dedicando a repartir panfletos del ciclo de cine que organizas en un centro bastante elitista para el día que es contra la LGTBfobia. Bueno, pues marchamos de ahí asustados. Y ellos, Moisés en la ventana fumando, yo por mi habitación dando vueltas y le dije yo, hay que montar algo y hay que venir a ver. Y de ahí nació Bujarla. Hicimos un diseño de unas pegatinas, la de que igual has visto, de jodete fascista, oído es Bujarla. Sí, bonitas, preciosas. Hicimos ahí mil pegatinas. Compramos unos botes de spray y salimos de noche a empapelar Oviedo y a pintar por las paredes. Y luego empezamos a tirar de agenda, llamar a maricones y bolleras y decir, oye, mira, ¿qué os parece si empezamos a organizar algo así? ¿Qué tal? Y así fue. Entonces yo creo también que es eso, que es un cambio generacional de quien estamos viendo igual ya por edad también, por estar más igual en la noche, ¿no? Que también es zona de conflicto, de que las agresiones siguen, de que las miradas siguen, de todo lo que ya sabemos, y de quien, ¿no? De quien se ha aprobado la ley de matrimonio homosexual y ya casi está todo hecho, ¿no? Pues esa es la barrera que nos separa de SEGA. SEGA lo confía todo al poder de las instituciones. SEGA sacó un panfleto diciéndole a la policía cómo tiene que actuar en cuando hay una denuncia por agresión. La policía se ríe de ellos a la cara, obviamente, así de claro, y así estamos. ¿Qué ha habido en Asturias antes de que empezara las dos últimas concentraciones de estos años? Lo que existía era SEGA. Existía SEGA no se hacía nada, y SEGA hacía una manifestación en Sisón. Y y bueno, movía bastante gente, hacía una carroza patrocinada por empresas. Y luego colabora. Entonces, todo el orgullo de Asturias se centralizaba en Gijón. Sí, sí, vale. En Gijón no se había hecho nada. Y luego pues hacían un camping ahí en Deva, ahí cerca de Sison también, donde pues tú pagabas, ibas allí, te recluías en un camping a celebrar el orgullo. Muy visible todo y muy empoderamiento en las calles. Entonces, ahí donde nadie nos pegue y nadie nos insulte. Entonces, claro, nosotros cargamos contra eso con toda nuestra furia. Y a Sega le pareció mal. Y de ahí viene un poco pues la separación que hay entre los colectivos. Hace 3 años, cuando las elecciones anteriores, locales, pues ganó PSOE, Podemos, Izquierda Unida y formaron un gobierno, ¿no? Que fue ahí, pues ese primer año de ese ayuntamiento del cambio, maldito. Hicieron una recepción en el ayuntamiento donde fue Sega a recibir. Esto es muy viejo, ¿eh? Donde fue Sega a recibir ahí, pues no sé el qué. Y que inclusive subió. Pues. Cinco así, ¿no? Pues. Total. Pues ahí se plantó Moy en medio de la plaza del ayuntamiento con unos panfletos que hicimos y tal, denunciando las agresiones, denunciando ese pinkwashing, etcétera, tal, a repartirlo y tal, y pasó uno de Sega, se lo cogió y cogió un boli y le apuntó detrás la fecha que era y se lo devolvió y le dijo: si dentro de un año sigues aquí, hablamos. Ahí va, y luego, ¿qué pasó? Pues vamos para 3. Oye, pues vamos para 3 años, o sea, vamos para 4 años. Ya han hablado. Y hablamos cada vez menos. Ay, Dios mío, qué tarista me parece, ¿no? Y qué sobrado, ¿no? Sí, sí, bueno, el Consejo de la Mocedad, el Consejo de la Juventud de Asturias, intentó, con toda su buena fe, acercar posturas entre colectivos y hicimos una... organizó una reunión que fue espantosa porque eso no hay quien reconcilie las posturas. Madre mía, cada uno está en un monte distinto. Bueno, te preguntaba antes que entonces la plataforma de Transmérica y Bollo de Asturias, o sea, ¿son colectivos que están en Oviedo solamente o que están...? Es a nivel de toda nivel Asturias, de Asturias, vale. Claro. Pero el orgullo se ha montado en Oviedo, ¿no? Por primera vez en sí, ya que es que de esa reunión que te comentaba del Consejo de la Juventud se intentó sacar al menos una base, ¿no? Para empezar a trabajar, que era, pues, se acercaba el orgullo, pues vamos a intentar al menos montar el orgullo entre todos. O al menos el poder subir cada una a leer nuestro discurso. Sega se cerró en banda, Sega dijo que no, Sega dijo que el orgullo de Asturias era de ellos lo organizaban y ellos lo hacían. Si queríamos, podíamos ir, pero que ni íbamos a leer ni nada. No, muy bien. Entonces por eso nosotros empezamos a hacerlo en Uvieu. Y organizamos eso. Hace 2 años pues se organizó la primera manifestación del orgullo en Uvieu, que estuvo muy bien porque juntamos a unas 700 personas, todo juventud. ¡Wow! Y eso... Luego me contabas tú ayer que aquí juntáis para las manifestaciones antifas a 15.000. Bueno, pero, pasa a veces, pasa. Ha pasado una vez en estos años, tampoco. Allí juntas 700, era muy guay. No, ya, no, y aquí también, en Valencia 700. Sobre todo porque allí en las manifestaciones antifas juntamos a 150. No, aquí ha habido más. Allí, la mani del orgullo crítico de aquí ha sido menor que 700, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Así que enhorabuena. Entonces, no, estuvo muy bien. También es verdad que tuvo mucha publicidad a través del periódico, porque el ayuntamiento apoyaba, se juntaba a apoyar tal. Eso acabó como el salario de la Aurora. Entonces este año ya se organizó totalmente al margen. Y muy bien, porque se mantuvo la asistencia y muy bien, mucha juventud, sobre todo gente muy joven. Entonces, muy bien. ¿Y este año cómo ha ido? Yo este año no estuve en la organización. No estuve en la organización porque, bueno, estoy con, que hablaremos después, supongo, con lo del tema del claro. disco y del documental. Estoy saturado totalmente. Además, entre el trabajo y tal, pues estaba saturado. Ahora ya al menos quedé en el paro y ya tengo más tiempo para todo. Entonces no estuve en la organización, no te sé decir mucho más allá. Fui a la manifestación. La manifestación muy bien. Bien de gente, bien tal. Muy bien, bien de gente, bien. Muy bien, muy bien. La verdad que no te sé decir más porque. Perfecto, Tofuri lo celebramos. Vale, y bueno, lleváis ya 3 añitos, Bujarra ahí haciendo cosillas, ahí liándola por Asturias y por Ubieu. ¿Qué cosillas habéis hecho así reseñables? Y vamos, desde fuera, desde luego, parecéis un grupo muy majo y muy guay de peña, haciendo cosas muy guapas. También os juntáis ahí con la peña de Intifada, que cuando les entrevistamos, Intifada Marica de Bilbao, porque no sepa, cuando les entrevistamos, pues también nos nombraron, ¿no? Como hermanas ahí. Nuestras primas hermanas, vaya. Sí, sí. Así que eso, ¿qué cosillas habéis hecho así reseñables? Aparte del calendario maravilloso que podéis encontrar colgado en la Mandrágora, dicho sea de paso, aquí en Valencia, podéis verlo y recrearos. ¿Qué más cosillas habéis hecho? Pues la verdad que hemos parado poco, hemos hecho bastantes cositas. Una cosa que me comentabas es que, dado que el ocio allí no hay tantísimas cosas, ¿no?, todo el rato, en Bujaras también habéis intentado romper un poco eso, ¿no?, haciendo cosillas, ¿no?, para que hubiera actividades. Sí, sí, sí. Hemos hecho muchas fiestas. Hemos hecho muchas fiestas, porque al final, joder, entendemos también la fiesta como que es más fácil llegar a la gente con el discurso político en ese ambiente, ¿no? Un poco antes de que se desmadre, al menos. Pero bueno, hemos hecho unas jornadas que se llamaban Tesiendo Redes, que consistían, pues invitábamos a colectivos de fuera de Asturias a dar unas charlas allí en Asturias y luego pues eso, terminaba con una fiesta y tal. Y pero bueno, ha pasado Intifada Marica, ha pasado Gamers, que es un colectivo que trata el tema de la representación LGTB en los videojuegos, por ejemplo. ¡Ay, qué guapo! Que hacía una cosilla, ¿no?, este año, de hecho, en el Orgullo Crítico, nos contó David. Ay, pues no sí. lo sé. Sí, sí, sí, ¿sí? Nos lo dijo David al entrevistarle. Sí. Bueno, organizan unas jornadas maravillosas, se llaman la MaricCon, que que va de jugar a juegos de mesa. Ay, qué entre el peña LGTB y está muy bien. Hacen ahora, creo, una en Málaga ahora en agosto. A ver si puedo bajar. Si puedo bajar a morirme más de calor. Ya, exactamente, estaba pensándolo. Hostia. Y eso, la jornada esa que se llama el Tesiendo Redes, pues hicimos 2 ediciones y ha pasado también sección invertida, etcétera. Bueno, muy guay porque aprendes de otras realidades, de otros contextos, de igual surgen siempre debates nuevos o cosas que no tienes tampoco muy claras y tal, y puedes ver otros puntos de vista, ¿no? Entonces juntarse siempre está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Hicimos ya 2 jornadas antiespecistas también. ¡Ay, qué bien, Cari! También ahí con talleres de cocina, charlas, etcétera. 2 fanzines. Muy bien, muy bien, muy bien. Y qué más, bueno, luego pues el tema de la folisaria, que lleva mucho trabajo también. Y luego ya pues cositas de material, ¿no? Las camisetas que ya todo el mundo vería, que nos tenemos las orejas ya. los calendarios y movernos de pa' aquí para allá. Entonces así estamos ahora con un proyecto grande que ya está para casi acabar, que es la grabación de un disco de temas que son versiones de temas LGTB traducidos al asturiano, cantadas por grupos de Asturias, interpretadas por grupos de Asturias, o sea, lo más nicho del nicho dentro del nicho. No esperamos que nadie se haga millonario con ello. Y la grabación de un documental de con la temática de homofobia dentro del punk. Bueno, te voy a preguntar de esto ahora en breve. Antes de eso quería preguntarte una cosilla, que es una pregunta que también hacemos en general. Si habéis intentado o no generar red también con otros grupos de peña que lucha contra el sistema, por ejemplo, peña pues divergente neuronal, divergente funcional, grupos de peña racializada, todo este espectro. otros grupos igual que pueden ser, pues yo qué sé, pues, otros grupos políticos, ¿no? Antes he hablado de Peña Indepe, ¿no? Pero también, pues, yo qué sé, pues con grupos laborales, con otros grupillos, ¿no? O cómo es la posibilidad, ¿no? Que igual no es otro contexto. No, claro, es un poco como lo que te contaba antes, ¿no? Que Asturias y ya dentro de Asturias Uvieu es lo que es. Entonces, nos estamos juntando cada poco para hacer cosas. Sí, es verdad que no, más allá de lo que era, de lo que es la Folinsaria, que trabajamos 10 colectivos muy diferentes ahí dentro y al final pues vas entablando unas relaciones, unos lazos que te permiten después pues hacer otras cosas, o al menos el ya seguir el paso de las actividades que cada uno hace para poder ir y tal. No nos sentamos y creamos un frente más amplio, vaya. En respuesta a ese punto todavía no hemos llegado. Se intentó, hubo un conato para hacer un otro colectivo antifascista más. Es decir, no porque ahora lo haya, sino porque siempre se monta, se deshace, se monta, se deshace, se monta, se deshace, me pasó el tiempo y ahora pues intento hacer otro y tal, pero nada, que si las asturianistas con los del PCP o con los del PC tal, que si, nada, eso acaba sí. Como el Rosario de la Aurora. Pero hay un problema serio con fascistas en Asturias. O sea, yo sé de juliganadas, ¿no? Que hay así un poco turbias, ¿no? Pero yo no creo que sea un problema serio. En Uvieu al menos no es un problema serio. En Gijón sí es verdad que tienen, como tienen también el tema del fútbol, donde les dan más cancha allí en Gijón al tema del nazismo dentro de la grada, pues sí que tienen un problema más gordo. Pero bueno, tampoco, o sea, no es un problema reseñable de que vayas por la calle y te encuentres un nazi todos los días. Y te lo puedes encontrar y lo más seguro es que acabe agachando la cabeza o mirando para otro lado y yéndose para otro lado. Salvo que tal, si hay agresiones, como en todos los lados, claro, supongo. Claro. Pero bueno, se articulan. Hace poco todavía, que fue, de hecho se habló en esta plataforma que intentábamos montar antifascista, pues en una zona de cruising de Uvieu, estuvo una semana entera yendo un coche de nazis a amenazar a la gente con bates de béisbol, puños americanos y tal. Se bajaron del coche, nunca hicieron nada, ¿eh? Se bajaron del coche, amenazaban un poco, tal, se volvían a subir, marchaban, volvían, así tal. Y Peña de que iba ya al cruising y tal nos lo avisó, nos lo dijo, y hicimos varios días, varias batidas, tal. Un día nos vieron llegar y subieron al coche corriendo y marcharon escopetados y no se supo más, no. Ya no volvieron y tal, entonces bueno, pero ya son cosas muy concretos, muy tal, no creo que el fascismo sea un problema grave en Asturias, vaya. El facha sí, pero el nazi no. El fascismo sociológico, ¿no? Sí, ahí hay cantera, ¿no? La religión es un problema grave en Asturias. Vuelve. Comprar al mercado. Sí, lo su, abrí el su armario, vistime todo a pasear. Azufre, especies y a todo lo guapo, dicen que lleva mujer. Un soldadín en medias empieza, siga los carriles, un el espellú. Rey por un día, princesa en alborada, rey por un día. Sanón. Y yo nada más quiero decidir si poner vestido o calzón. A tu que especies y a todo guapo dicen que lleva mujer. Un soldadín en medias empieza, siga los carriles, un espellú. Rey por un día, princesa en alborada. Bueno, pues vamos a cambiar de tercio de la entrevista y bueno, pues como hemos estado hablando estos días, os he comentado antes, pues estoy haciendo un CD fantabuloso, ¿no? Habéis logrado coger a bandas muy referenciales, ¿no? Asturianas de punk y de géneros similares y bueno, vais a hacer un CD en el que les vais a hacer cantar mariconadas y cosas similares. Cuéntanos un poquillo a los oyentes de Tu Furia. Uf. Bueno, Tu Furia, para quien no nos oiga muy a menudo, le hemos dedicado varios temas, varios programas, ¿no?, al punk. Y porque es un tema que, pues, yo que sé, pues nos atraviesa por cómo nos hemos criado o por lo que seguimos siendo, ¿no?, a peña del programa. Y bueno, pues hablar de música pues siempre es algo que nos encanta, ¿no?, de música y de mariquitas esto, y de demás, nos encanta. Así que cuéntanos un poquillo. Esos dos temas siempre deberían ir unidos. Sí, por favor, sí. Mariquitas y más peña, ¿vale? Trans, bis, bollos, asex, etcétera, ¿vale? Pues madre mía, el tema del disco, ese día que tuvimos la idea, yo creo que estábamos mejor acostados. Porque lo que pensábamos en un principio que fuera, joder, pues a ver si liábamos a fe de ratas para que nos hiciera una canción, ¿no? Ya que nosotros no sabemos tocar ni cantar, pues al menos que canten y toquen ellos lo que nosotros digamos. Pues eso acaba siendo un disco de 12 temas. Vaya. De versiones. Entonces, bueno, pues todo empieza eso en un concierto de otro grupo de Maxi, que es el cantante de Fede Ratas, y otro grupo en Asturias, se llama los Pink Floyds, y actuaban en las fiestas de Ubieu, ahí en el chiringuito que montábamos, en la Polisaria. Y cuando acaba tal, pues nos acercamos Moisés y yo, y bueno, mientras Moisés, un poco perjudicada de la noche, le estaba quitando los imperdibles y los parches de la chaqueta para quedárselos él, pues yo le estaba intentando decir que oye, que qué guay son si escribíamos una canción y nos la hacían y tal, porque básicamente nosotras venimos del punk. Venimos de los conciertos de Escuela de Odio, de Fede Ratas, de Escontra, de Escámara Red, de Disebra, etcétera, tal. Y siempre echamos de menos un poco, como tienen canciones con referencias del movimiento obrero, de referencias del feminismo, de la yingua, de, joder, pues en Asturias, aunque no lo creas, también hay mariconas y también hay lesbianas. Mm. Y también tienen problemas y también tienen... también están entre tu público y también sufren agresiones, aunque no lo creas. Entonces, siempre hablábamos de cómo, igual para vivir nuestro mariconismo y nuestro puncarreo, pues tenías que acabar marchando de Asturias a Madrid, a Barcelona, a ciudades más amplias donde ya verte con otras punkis maricas o bolleras o trans, ¿no? Entonces quisimos poner remedio a ese tema. No sé si lo conseguimos haciendo de manera 100% guay, pero bueno. Entonces nos vinimos con la idea de eso, lo de la canción tal, pero enseguida dijimos, bueno, ¿y por qué no? Entonces ya decidimos que fuera un disco entero, 12 temas. Maxi de Fede Ratas se prestó a tener una reunión con nosotros cuando ya estuviéramos más serenas y no le robásemos cosas. Y entonces nos dio el teléfono y tal, y quedamos otro día y muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Le pareció una idea muy guay. Dijo que iba a ser, que nos iba a llevar trabajo, pero muy bien. Entonces nos hicimos una lista de los grupos que queríamos que salieran. Y claro, pues la lista es como la lista de los Reyes Magos, ¿no? ¿Qué grupos queremos que salgan? Pues Desacato, pues Escuela de Odio, claro, pues La Tarrancha, Cámara Red, tal. Pero luego también queríamos que no fuera todo los grupos que todo el mundo conoce, sino pues también metemos ahí a Sarta Cerebral, Infección, que son peña con las que coincides en los bares, que coincides en las manifestaciones, que coincides en un montón de espacios y que hacen un punk muy guay y que queremos que estén en nuestro disco también. Mm. Y luego a partir de ahí, pues una vez que teníamos las bandas que queríamos que salieran, era encontrar unas canciones acordes a cada banda. Y ahí nos pusimos a buscar y bueno, las fuimos traduciendo las letras al asturiano de las canciones y cambiando alguna letra, porque si no, a eso no había quien lo hiciera estimar. Y ahí estamos grabando, pues llevamos, son 12, llevamos grabadas 7 bandas, quedan 5. Espero que para octubre esté. Qué guay. ¿Cómo ha sido la acogida de las bandas en general? Muy bien. ¿Sí? En general muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. De hecho, o sea, salvo una, todas nos dijeron que sí a participar. Entonces, muy guay. Pleno, casi. Casi un pleno. Me jode que la que dijo que no era mi banda preferida. Pero bueno, yo creo que también es verdad que están muy liadas. Bueno, es Disebra, es una banda grande dentro de Asturias. Uh-huh. Está Sune, el cantante, está en mil proyectos metido. Uh-huh. Entonces, es normal también que tal. Quedamos en más adelante, seguir hablando para colaborar en. Más adelante lo que pudiéramos. Está muy guay también porque del debate, claro, salen muchos debates, ¿no? También que hemos tenido. Pues como es el que una banda de teros te cante en canciones LGTB o en primera persona, por ejemplo. Pues bueno. Claro. Pues sí, esto es un debate, ¿no? Porque tiene cosas buenas y cosas malas. Claro, ¿no? Al final, no sé. Nosotros llegamos a la conclusión de que el disco que hacíamos no era para la marica o la bollera. El disco que estamos haciendo es para el machito y el heteruzo punky que nos encontramos en los conciertos. Mm. Bueno, esto lo decía también Cartón de Vino, ¿no? Cuando cantaban Violencia Bujarra, ¿no? Decían que era para eso, ¿no? Que estaban hartos de los machirulos y de los homófobos en todo el punk. Claro. Pero bueno, seguro que luego acabaréis cantando las canciones también y vosotras. Ahí no me engañáis. Hombre, ya las letras y puede que yo también lo haga. Pero sí, o sea, yo qué sé. Nosotras que íbamos pues viendo a Pirly desde que el cantante de Escuela de Odio, desde que somos niños. Claro. Entonces, ¿qué ahora? Vaya a cantar una letra que hayamos escrito nosotras diciendo que se va a follar a. Que como le ponen los tíos hardcore, que se va a follar a uno en la furgoneta, en la parte de atrás, en primera persona. Es que. O sea, solo podemos. Una versión, ¿no? De excitarnos al menos. De Hardcore Boys, ¿no? De Limp Bizkit. Sí. Pedazo de banda. Joder. Ya. Entonces, todo eso suma para qué nosotros. Guay, qué como. Guay. Pues bueno, cuando salga el álbum, vamos, pasárnoslo porque, vamos, será música muy pinchable en el programa, vamos. Vais a acabar hablando asturiano en todo el estado. Sí, totalmente. Todas las maricas ahí, la segunda lengua va a ser el asturiano. Todas las maricas punkies como mínimo. Qué bien. Claro. Entonces, joder, muchas cosas también, de conseguir también voces femeninas, ¿no? En el disco, que no fue fácil tampoco dentro de del género de, o sea, del punk y tal, que en Asturias pues no fue fácil y bueno, que encontrar las canciones que hablasen un poco de casi todas las realidades, ¿no? Que está bueno. Bueno, y tu incursión por Valencia también se debe en parte, ¿no? A este proyecto, ¿no? De hacer este maravilloso álbum que disfrutaremos, porque me estabas comentando, ¿no? Que junto al álbum queréis hacer también un documental, ¿no? Sí, como no sabemos en qué momento ponernos freno porque, porque somos así de estúpidas, pues dijimos, joder, pues al disco le venía bien un documental, también hablando de todo esto, ¿no? De la homofobia en el punk, de dándole contexto al disco, de por qué se hace, de dónde viene, tal. Entonces nuestra idea era hacer un documental piquiñín, una cosa de media hora, 40 minutos, hablando un poco de la situación en Asturias, de los grupos en Asturias, cogiendo la grabación del disco como hilo conductor del documental para sacar estos temas, ¿no? De pues agresiones, dentro de espacios tan libertarios como es el punk, ¿no? En teoría. Y vimos que iba a quedar muy cojo. Vimos que Asturias no da para tanto, que la teníamos muy idealizada en nuestra cabeza. Entonces decidimos tirarnos a lo grande y decir, bah, pues lo hacemos de todo el estado. Total, como tenemos amigas en todos los sitios, pues podemos ir a lo grande. Y entonces, pues lo que iba a ser un documental de media hora va a acabar siendo de hora y media. Bien. Y sí, trataremos un poco, pues no vamos a sentar cátedra de nada, ni mucho menos. Hablaremos de agresiones, de experiencias personales, a quien se preste contárnoslas. De pinkwashing de los grupos, del tema de las letras, no sé, pues un poco todo ello, ¿no? Mm. También contaremos con, pues eso, con, preguntaremos a los grupos también de a ver cómo ven empezar a reformular un poco su lenguaje, ¿no? Al igual que lo están haciendo muy bien con el tema, con la lucha feminista, pues igual ya va siendo hora también de que se empieza a apetecer un poco más el culo, sí. como placer y no como insulto. Y luego, si de paso dejan de decir hijo de puta, también se agradecerá. Ya. Bueno, ahí, por ejemplo, tengo yo que empezar yo también, porque madre mía. Ya, es que también de esto no se habla, ¿no? Y muy bien de canciones súper putófobas dentro del punk, pero muy, muy putófobas. Haz aquí un adelantillo. ¿Cómo ha sido el estar en la escena punk y ser maricón allí en Asturias? ¿Qué habéis debatido, ¿no? Al respecto? ¿Cómo lo habéis vivido? Pues, claro, a nivel personal ha pasado sin más. Es decir, no. Yo tengo un passing de hetero, todo el mundo, nadie de primeras me ataca con homofobia porque no me ven a mí, no sé, pues lo típico, ¿no? De, ay, pues no lo pareces. pues no sé, ¿cómo tengo que hacer para parecerlo? Bájate el pantalón. Entonces, no sé, si ahí pues igual, siempre digo que el ideólogo político, de tanto de Bujarra como del documental, como del disco, es Moisés, ya hay que llamarle a él, que es el que es la más leída, es la que más cosas le pasan, es la que... Pues nada, habrá que citarla delante del micrófono de Tofuria en algún momento. Sí, sí, yo os la recomiendo totalmente, porque además no calla, ni debajo de las piedras. Ay, qué bien. Eso es maravilloso, ¿no? yo soy mucho más comedido. Pero no sé, pero pues digo que en Asturias sí es verdad que si querías encontrar punkis maricas, tienes que irte fuera, tienes que irte a Madrid o a Barcelona. Era insólito, ¿no? Ligar en un concierto de punk, ¿no? Por ejemplo. A mí nunca me ha pasado. A mí nunca me ha pasado. No, en Asturias no. Joder. Y luego no es por no intentarlo. imagino. Todavía el fin de semana pasado, sí. Pero nada, no hay manera. Creo que es una experiencia que tenemos mucha peña. Pero, no, y luego el sentir como, no sé, como que siempre tienes igual que demostrar un poco más, ¿no? Ya. De, no sé, pues si te metes al pogo tienes que ser el que más hostias dé, porque si no, si no casi que eres el que te vas a ir fuera. Y así todo, siempre tienes que ir escalando, es una mierda, en verdad, porque o te haces el más machito o te comen. Sí, completamente. O no eres suficientemente punk, porque ya tienes la etiqueta previamente, claro, ¿no? De que eres maricón, eso es otra cosa, ¿no? Es otra identidad, ajena al punk. Claro, o eres punky o eres marica. Claro. Pero, joder, en el documental de Queercore, ahí no me acuerdo que lo decía, pero lo decían, no sé si era John Waters, creo que eran. No me acuerdo quién era, pero lo decía, y es algo que es una frase con la que nos sentimos muy identificadas a la hora de hacer este documental y el disco, que era estoy con un pie en el mundo maricón y con otro fuera, o con el culo fuera, y estoy con un pie en el punk y con el culo fuera también. Entonces no pertenezco ni a una cosa ni a la otra, ni a dónde estoy. Entonces Bueno, pues mucho ánimo con el documental, que vamos, tengo súper ganas de verlo. ya lo pondremos por Valencia. Va a tardar un poco. Ya tardará, pero bueno, el resultado será magnífico, seguro, y mucho ánimo. Y bueno, ¿alguna cosilla más que quieras comentarnos? Nada, pues agradeceros el espacio, ¿no?, para hablar de nuestras mierdas. Interesantes mierdas. Hablar de nuestras cosas y joder... volveré en invierno. Uy, qué bien. Cuando no haga tanto calor. Porque me estoy enamorando de Valencia, vaya. Ay, qué bien. Pues nada, vendrás con. Te quejarás de tener poco abrigo, ¿no? Encima. Y de que no llueve. Muy bien. Pues nada, un saludo y un abrazo súper enorme al resto de bujarras, especialmente a la Moy, que ha salido muchas veces. Ya, es que no callo con ella, tengo siempre la boca. Sí, mucho, seguro que lo escucha, ¿no? Muchos abrazos desde Valencia, mucho amor desde aquí y espero que nos vayamos viendo más en espacios que a veces nos vemos, aunque esos 900 kilómetros aproximados que nos separan cuando estás ahí en la precariedad y tal, son complicados, sobre todo cuando no eres una ciudad ni Madrid ni Barcelona, ¿no? El viaje ha sido duro. no será tanto, pero el viaje se me ha hecho un infierno. Normal. En fin. Pues bueno, nos vemos. Adeu. Chao. Espero que os haya gustado la entrevista, en primer lugar. Y viendo el Facebook de Bujarra, mientras pues eso sonaba el programa, pues bueno, pensaba que no estaba publicitado públicamente, pero sí que están moviendo el interesantísimo y tremendo y brutal encuentro rural asturiano que quieren hacer los días 13, 14 y 15 de septiembre de 2019, en un lugar que todavía no han revelado. Así que bueno, pues podéis encontrar en su Facebook más datos y un correo de contacto, etcétera. Y bueno, simplemente sin más, que seguro que está tu guapo y... Espero que algunas valencianas y más gente de otros lados vayamos ahí, yo desde luego tengo intenciones. ¿Qué tal Bulgaria? ¿Qué te ha parecido este primer programa al que has venido de tu furia? Muy sexy, muy sensual y muy empoderador. Muy bien. Muy bien, me ha encantado. Ole. Genial, Gary. Pues nada, pues poco más queda por decir, aparte de que nos vamos con la versión de Salterazo Cerebral de Stonewall. Esperamos que os guste y adeu. No.